con Juan Pablo Coco Vieta en el día de hoy en Radio Quermes. Coco, buen día. Sebastián González te saluda. Buen día, Sebastián. ¿Cómo te va? Saludo a vos y todo bien. Gracias por atendernos. ¿Avalaste la candidatura de Bertone o no? No, para nada, en lo más mínimo. La verdad es una jugada de muy mal gusto. Recordemos que los avales están consagrados en la legislación electoral a los efectos de que las precandidaturas que se van inscribiendo gocen de algún grado de representatividad en el marco del partido por el cual se promueven. Uh-huh. Concretamente la ley habla del equivalente al 2 por mil del padrón, es decir, vos tenés que presentar afiliados a la fuerza que promueve esa candidatura por el equivalente al 2 por mil del padrón. Esto en La Pampa sería algo así como 600 avales. Y este muchacho ha montado una fábrica de avales, en virtud de que hemos sido unos cuantos que fuimos timados, incluidos en su planilla de avalista. Ajá. La verdad, una broma de muy mal gusto. Hay que reconocer algo. Sí. A ver, en todos los partidos políticos siempre existen estas prácticas, pero hay un dispositivo de militancia que sale, toca el timbre, busca avales. No, no como este zapato que se pone a fabricar avales del primero hasta el último, esto está claro, ¿no? Bueno, gente fallecida incluso entre los avales. Sí, no, una locura total. Con lo cual, digamos, en este caso, nos tocó a nosotros estar incluidos dentro de los avalistas, pero son prácticas que lamentablemente son recurrentes, también en el caso muchas veces de los afiliados a determinados partidos políticos que desconocen su condición de tales, porque en algún momento le fabricaron la adhesión para tener una personería provisoria o le fabricaron una afiliación para tener una personería definitiva. Uh-huh. Se dan cuenta generalmente cuando hay internas a nivel provincial, de acuerdo a la ley 2042, porque la diferencia sustancial entre la PASO nacional y la interna provincial, aparte de la optatividad del voto, es que cuando vos estás afiliado a un partido, tenés que votar en la interna de ese partido y no podés votar en la interna de otro. Entonces, muchas veces pasa que, por ejemplo, el justicialismo va interna y van a personas que quieren votar ahí y se dan cuenta que están afiliados a otro partido y no pueden votar, ¿no? Coco, ¿cómo te enteraste que estabas como uno de los que avalaba la candidatura de Bertone? Y me pasaron una foto ahí de la Junta Electoral, una captura, y estaba garabateada la firma. Nah, la verdad, un soquete bárbaro este Bertone. ¿Garabateada la firma? Sí, sí, estaba todo plagiado, digamos. Es decir, era apócrifo, no solo el mío, había un montón más. Sí. Pero llama la atención eso, que el tipo deliberadamente haya montado una fábrica de avales. Uh-huh. Sobre todo cuando se sabe cómo son estas cosas, que tienen que tener algún grado de representatividad, que no es solo declamatorio a ver quién la tiene más larga para ir a presentar una precandidatura. Uh-huh. ¿Te dieron algo? Que tiene que haber un dispositivo atrás de gente que mínimamente te banque. Uh-huh. ¿Te dieron algún tipo de explicación? Vi que estabas pidiendo explicaciones. ¿Qué explicación para nada? Nada. Ya está, calculo que debe estar 10 metros bajo tierra el tipo, ¿qué va a hacer? No, ¿y partidariamente tampoco? Y no, porque es funcionario del PRO, ¿no? Esto sucede en todos lados. Fíjate que este hombre que se ha presentado a última hora en el Partido Justicialista, Contreras, yo no puedo creer. Yo creo que si uno tiene un amigo que vive en Barcelona y le cuenta que cayó uno de una palmera, 12 menos 5 de la noche, y presentó una lista y el apellido Contreras, es increíble. Pero bueno, fíjate cómo el tipo tiene problemas con los avales y se le terminan cayendo. Uh-huh. Suena gracioso, yo te entiendo, ¿no? Que te cause cierta gracia por estar incluido en esta lista donde vos obviamente no firmaste, pero es preocupante, ¿no? Pensando en términos de democracia también. Uno trata de tomárselo con humor, y claro que es preocupante. Son costumbres que, bueno, habría que ir dejando de lado, Coco. Y la verdad que sí, pero es muy difícil porque, viste, todo esto como se hace en formato papel y tiene que estar la firma de uno, viste, todo se presta a este tipo de práctica. Para advertir a tu audiencia, a todo aquel que se encuentre afiliado a un partido político y reniegue de esa condición, sepa que puede ir al correo, el trámite es totalmente gratuito, pide el trámite del telegrama de renuncia a una afiliación en un partido político y se desvincula automáticamente, porque antes las desafiliaciones se tramitaban en los partidos políticos y en los partidos políticos, viste, te daban vuelta, te decían vení mañana, vení pasado, porque no querían largar la afiliación. Bueno, ahora el trámite es en el correo, es totalmente gratuito, así que todo aquel que de mala fe lo hayan incluido en calidad de adherente para una personería provisoria de un partido político o en calidad de afiliado para una personería definitiva, sepa que puede ir al correo y renunciar a esa condición, ¿no? Muy bien. Gracias, Coco. Más adelante te vamos a volver a llamar. Recién lo escuchábamos a Marino en la legislatura que hablaba de que están trabajando en un libro. Sí, es verdad, estamos en eso, ya hemos terminado la etapa de redacción y hablamos del contenido cuando vos quieras, entre a disposición. Por supuesto, gracias, que tengas buen día. Buen día para vos también. Hasta luego. Juan Pablo Coco Vieta, ¿no? Uno de los que aparecía en esta lista de avales.